Radio Educación presenta El fin justifica las medias. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están con nosotros en este programa dedicado a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, hoy en ausencia de José Ángel Domínguez, quien va a entrar un poquito más adelante con alguna información dentro de este programa, pero estamos aquí, como siempre, recibiendo sus llamadas, su participación y sus comentarios. Pues la semana pasada se produjeron dos noticias relacionadas con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora sí que una buena y una mala. Por un lado, se formó el Consejo Consultivo de este órgano regulador, el cual quedó integrado por expertos que representan a la sociedad civil, lo cual es un paso congruente con la reforma. Pero por otro lado, se aprobó exentar de pago a las emisoras de radio y televisión por tener acceso a la multiprogramación, con lo que Televisa y Televisión Azteca, que concentran ya el 96% de las concesiones, podrán además quedarse con los canales adicionales de las frecuencias digitales totalmente gratis. Sobre estos temas vamos a hablar en nuestra entrevista. Y como saben, el caso del ataque a la revista satírica francesa Charlie Hebdo ha despertado mucha polémica sobre si la libertad de expresión debe tener límites o no. Alexia Cervantes asistió a una mesa redonda en donde se debatió este tema y nos preparó un interesante reportaje. Muchos pudieron escuchar que el viernes pasado, 13 de febrero, se celebró el Día Mundial de la Radio, por lo que hoy también les vamos a ofrecer una cápsula sobre este tema en la voz de José Ángel Domínguez. Y por supuesto, nuestra sección Notimedios, con algunas de las noticias de comunicación más relevantes de la semana. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a las emisoras hermanas que se enlazan a través de EDUSAT y al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación en amplitud modulada y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Este programa puede descargarse en podcast en la página web de Radio Educación, en el micrositio del programa y también de nuestro Facebook. Que se llama así, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos y participar durante la emisión. Pueden también enviarnos un mensaje a Twitter, @RadioElFin, o a nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Si prefieren la comunicación en tiempo real, llámenos al teléfono multilínea de Radio Educación, 4155-1060, o a nuestra alada sin costo, 01800-080-1060. Si participan, pueden llevarse, como siempre, un regalo que tenemos aquí para ustedes. El libro que vamos a ofrecer el día de hoy se llama Comunicación y Cultura, Problemas Comunes en el Contexto de la Digitalización. Un libro muy interesante, sobre todo para estudiantes de comunicación, profesores, gente interesada en este tema de las tecnologías digitales. Este libro está escrito por Rodrigo Gómez García y André Dorcé Ramos. Ellos son investigadores y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, a quien les agradecemos la donación de este libro para nuestros radioescuchas. Y bueno, pues vamos ahora ya a dar paso a nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Notimedios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones hizo públicos los lineamientos de multiprogramación bajo los que operarán las televisoras y radiodifusoras del país. Según estos lineamientos, las televisoras, además de no pagar contraprestación por multiplicar sus canales de programación, ahora podrán firmar contratos con programadores independientes, nacionales, extranjeros y concesionarios de radiodifusión, quienes sí deberán presentar una garantía para transmitir contenidos de uso social o de corte comercial. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y senadores de oposición pidieron a la Presidencia de la República que dé marcha atrás a la imposición de cambios en la Ley General de Transparencia, que significarían un retroceso en el derecho ciudadano al acceso a la información. En una reunión a puerta cerrada, los comisionados del IFAI señalaron que hay 10 puntos sobre los que existe preocupación y que tienen que ver con los conceptos y causales de reserva de información por seguridad nacional y estabilidad financiera, económico-monetaria, la excepción de reserva de información en casos de violaciones a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y las obligaciones de transparencia, entre otros. El Instituto Federal de Telecomunicaciones dio a conocer los lineamientos que deberán cumplir Teléfonos de México y Telcel para que el resto de los concesionarios se interconecten a su red para la terminación de llamadas y la transmisión de datos. Con esto, las empresas de Carlos Slim, consideradas como agentes económicos preponderantes, deberán tener disponibles 198 puntos de interconexión para servicios fijos, 46 para servicios móviles y 11 bajo el protocolo de Internet, a través de los cuales sus competidores podrán conectarse a su red para realizar el tráfico de llamadas. Ahora, Telmex y Telcel tendrán 180 días para iniciar el tráfico bajo el protocolo de Internet en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, y 360 días para realizarlo en el resto del país. El Partido Verde Ecologista de México anunció que continuará con la difusión de sus promocionales, incluso los que se transmiten en salas de cine, debido a que son legales y legítimos. Arturo Escobar, coordinador de campaña del Verde Ecologista, dijo que la reciente amonestación de los magistrados electorales hacia los cineminutos fue por un caso específico y no sobre el derecho de difundir los resultados del partido, por lo que los promocionales seguirán transmitiéndose. En tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que continuar con la difusión de los cineminutos sería una falta grave que podría ser sancionada por la vía legal. El centro de distribución del periódico Reforma en Tlalnepantla, Estado de México, fue atacado a balazos la madrugada del 15 de febrero. El saldo fue de una persona herida de gravedad y hasta el momento no hay detenidos por este hecho. El atentado ocurrió en el municipio de Naucalpan, donde el pasado 8 de febrero una reportera y un fotógrafo de este diario fueron amenazados por la policía local durante la realización de un trabajo periodístico. Elementos de la Policía Federal detuvieron en Acapulco a tres presuntos integrantes de un grupo criminal que opera en Guerrero y que están involucrados en el homicidio del periodista Jorge Torres Palacios, ocurrido el 29 de mayo de 2014. En noticias internacionales, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos negó cualquier responsabilidad por una poderosa herramienta de ciberespionaje que se utiliza en todo el mundo y que fue denunciada por especialistas rusos. Se trata de una herramienta que captura la información en millones de computadoras de todo el mundo a través de un software malicioso instalado en secreto y que, según especialistas rusos, pudo haber sido desarrollado por Estados Unidos. Estas fueron algunas de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Te invitamos a que visites nuestra página www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Pues continuamos con el programa. Estas fueron las noticias. Algunos de estos temas los vamos a retomar en la entrevista. Y bueno, vamos ahora a esta cápsula que les ofrecimos al inicio del programa sobre el Día Mundial de la Radio, un medio que sigue siendo vigente y muy cercano a la gente. Adelante. Ya desde hace tiempo, primero con el telégrafo, luego el teléfono, desde luego los cables, el hombre ya podía comunicarse a grandes distancias. Pero aún quedaban incomunicados los barcos, los vehículos y las zonas poco pobladas. La superación a estas dificultades empezó a ser posible con una serie de descubrimientos. La radio es el resultado de años de investigación, de imaginar y construir diferentes máquinas que surgieron unidas al entendimiento y desarrollo de la electricidad. Es difícil atribuirle a alguien su nacimiento, ya que fueron varios los personajes que sumaron sus aportaciones a lo largo de varios años. Por ejemplo, el alemán Heinrich Hertz, en 1887, realizó la primera transmisión sin hilos de lo que a partir de entonces se denominarían en su honor ondas hertzianas. Y en 1899, el investigador e inventor italiano Guillermo Marconi logró enviar un mensaje por radio a través del Canal de la Mancha. La radio es un medio de difusión masivo que llega de forma personal. Es el medio de mayor alcance. Todas las clases sociales pueden tener acceso a la radio. Al ser relativamente barata y requerir de una tecnología simple, la radio llega incluso a las comunidades más remotas y a los sectores más vulnerables, y sin duda desempeña un papel importante en situaciones de emergencia. Por ejemplo, durante eventos sísmicos, la radio es vital para la transmisión de mensajes e información inmediata que eventualmente podrían salvar vidas. Su inmediatez permite que la sociedad se entere de una manera más rápida de cualquier acontecimiento que pase en cualquier parte del mundo. Esto permite que, a pesar de los contenidos televisivos y la incorporación de nuevas tecnologías comunicativas como el Internet y la transmisión vía satélite, la radio permanezca. La radio está adoptando nuevas formas tecnológicas y, en ese sentido, las emisoras tenemos la responsabilidad y la obligación de adaptarnos para navegar por las nuevas fronteras digitales. En el caso de México, además, nos enfrentamos a nuevas reglas a propósito de la reciente reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. De las noticias al debate público, de la música al entretenimiento, la radio continúa informando, cautivando y nos inspira de una manera que ningún otro medio puede hacerlo. La radio favorece la transmisión del conocimiento y, a través del sonido, refleja los pensamientos y las prácticas culturales. En este medio, incluso, contamos con mayor libertad para hablar sobre temas polémicos. Sin duda hay un largo camino por recorrer. Hoy nos enfrentamos a grandes retos, a un mundo tecnológico en el cual es necesario adentrarse para continuar llegando a todas las audiencias y permitir la participación de cada una de ellas. El Día Mundial de la Radio se celebra cada 13 de febrero. Lo invitamos a sumarse a esta celebración global, a compartir sus puntos de vista y externar sus opiniones sobre la importancia de este medio en la actualidad. Y para complementar este breve reportaje, vamos a tener una conversación con la doctora Graciela Martínez Matías. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Academia de Comunicación y Cultura y también profesora de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Graciela, por esta conversación. Al contrario, gracias a ustedes. Siendo un medio todavía hipervigente, enfrenta distintas problemáticas. Una de ellas sería cómo llegar a las audiencias más jóvenes con estos nuevos géneros, tal vez. Sí, yo creo que actualmente es el gran reto también las audiencias jóvenes, pero me parece que es el trabajo que debemos hacer de forma conjunta universidades y la radio. Pero sobre todo creo que debemos hacer estudios de audiencia y saber ¿qué es lo que necesita el joven? Pero también pensemos en términos lúdicos. El joven, ¿qué es lo que quiere escuchar? Yo me doy cuenta que la radio universitaria ha dejado de escuchar a los estudiantes. Y hablo concretamente y me volvería crítica con Radio UNAM. Yo no veo que sea incluyente con su comunidad universitaria. ¿Cómo quiere que la comunidad universitaria le escucha si no atiende sus necesidades? Yo creo que la radio se está fortaleciendo, pero sobre todo enfrenta el grandísimo reto de decirle al mundo que está viva y que más allá de las tecnologías sigue siendo el medio más importante de esta sociedad. Creo que es importante señalar eso, porque mucha gente lo da por muerto y cuando uno convive, entrevista, lee, se da uno cuenta que la radio está más cerca del ser humano. Además, me parece que otro de los retos es la parte de la experimentación. La radio se tiene que renovar. La radio es cultura, la radio es estética, la radio es comunicación. Y me parece que con base en esos tres conceptos, tenemos que renovar géneros y formatos radiofónicos, que la vuelvan atractiva. Así como otros medios se están transformando, la radio se tiene que transformar, pero sin dejar su esencia de ir acompañando al radioescucha. Entonces creo que la verdad no estamos haciendo de manera total ese trabajo. Muy bien. Pues, doctora Graciela Martínez Matías, te agradecemos muchísimo por esta breve pero sustanciosa charla para El Fin Justifica los Medios. Muchas gracias. Gracias a ustedes, José Ángel. Hasta muy pronto. Hasta luego. Bueno, y otro de los temas que han estado pues muy presentes en los medios de comunicación en las semanas recientes es precisamente este tema de la libertad de expresión en relación al ataque que sufrió la revista Charlie Hebdo y el ataque que también se dio recientemente en una mesa redonda que justamente estaba analizando este tema. Entonces, es un tema que yo creo que exige que todos reflexionemos sobre esto. ¿Hasta dónde llega la libertad de expresión, si podemos decir lo que queramos en los medios de comunicación o debemos de asumir una responsabilidad de no ofender a otros? Sobre esto reflexionaron varios expertos en una mesa redonda a la cual asistió Alexia Cervantes y nos presenta este interesante reportaje. Vamos a escucharlo. El reportaje. El reportaje. Luego del atentado contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo y en el contexto de los ataques constantes que sufren los periodistas en nuestro país, es imposible no cuestionarse qué pasa con la libertad de expresión. Y en este sentido, la semana pasada se llevó a cabo una mesa de debate en la cual se discutió el tema. Al evento organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, acudieron expertos en la materia y representantes de varios medios para dar sus puntos de vista y opiniones al respecto. En este sentido, la periodista especializada en derechos humanos e integrante de la organización Periodistas de a Pie, Daniela Pastrana, hizo una comparación entre el caso Charlie Hebdo y la situación actual en nuestro país. Yo pensaba como en estas aparentes diferencias que hay entre lo que pasó en Charlie Hebdo y lo que pasa en México, y creo que hay tres que podríamos identificar claramente. Una es que en el caso de México nunca sabemos quiénes son los enemigos, ya nunca sabemos quiénes fueron los que mandaron a hacer las cosas, y eso genera una situación muy complicada a la hora de tratar de establecer parámetros de cómo defendernos, de cuál es el límite de la libertad de expresión. En la mayoría de los casos de los ataques a periodistas y a medios en México, que generalmente son medios locales, los que son adheridos, tienen que ver con una situación de guerra que nos trajeron al país, que no pedimos, que no deseamos, y busca en estas estrategias de guerra pues controlar la información. Entonces creo que esas son dos diferencias fundamentales. Y la otra que sí nos provoca a todos un poco envidia es la reacción de la sociedad ante una situación así. Cuando ocurrió todo este atentado en Francia, pues uno veía las reacciones. La libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, ni de los periódicos, ni de los medios. Es un derecho de la sociedad. En este sentido, Jean-Claude Baxenbon, director de la AFP México, nos habló acerca de los límites legales del periodismo y los delitos de prensa como la difamación, la injuria y la publicación intencional de falsas noticias, entre otros. Todo es posible decirle cuando no llama directamente a la violencia, al odio, etc. Y es verdad que en la mayoría de los países en donde hay la libertad de expresión, hay también límites legales a esta libertad de expresión. De hecho, al menos en Francia, el acto fundador de la libertad de expresión es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Y dice ese único artículo de la Declaración del Derecho: puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esa libertad en los casos determinados por la ley. En detalles, los delitos de prensa. Entre otros, difamación contra personas, injuria, provocaciones a crímenes y delitos, publicación intencional de falsas noticias. Es la regla general que dice que la libertad de uno se para en donde comienza la libertad del otro. Pero hay que subrayar que en ninguna parte en la ley francesa exista la noción de delito de blasfemia. Los límites a la libertad deben quedarse en los tribunales. Cabe mencionar que en algunos países la blasfemia, es decir, la irreverencia hacia personajes, costumbres y creencias de carácter religioso, no es un delito, sino que está considerada una forma de libertad de expresión. Sin embargo, en otros como Reino Unido o Pakistán, la blasfemia es un delito. De esto nos habló el caricaturista Rafael Barajas, mejor conocido como El Fisgón. El delito de blasfemia es un delito absurdo, porque lo que para unos creemos es dogma, para otros es blasfemia. Entonces, el derecho a la blasfemia es simplemente la no penalización de la blasfemia, que en teoría podrían existir límites a la expresión. También creo que en teoría existen, por supuesto, los delitos de imprenta, tiene que haber, digamos, una ética. Y, por lo tanto, en principio, los límites a la libertad de expresión van de la total libertad a las bases éticas, pero eso es en teoría. En la práctica, quien censura siempre son actores muy concretos, y con frecuencia son actores que pueden ser muy peligrosos. Cuando se establecen los procesos de autocensura, hay que decirlo, los procesos de autocensura siempre son inducidos. Nadie nace sabiéndose cuidar de los narcos ni sabiéndose cuidar de los fundamentalistas religiosos. Estoy convencida, entre otras cosas, que los géneros humorísticos en la prensa son eficaces, porque, entre otras cosas, la vieja teoría establece, con toda razón, que el miedo al ridículo corrige conductas. Entonces, es una herramienta que los periodistas debemos de utilizar una y otra vez para corregir, entre otras cosas, las conductas de los gobernantes o de las figuras públicas. Por su parte, el doctor Raúl Trejo del Arbre señaló que no basta la ética ni la responsabilidad por parte de los periodistas, y en este sentido, la única manera de ponernos de acuerdo sobre lo que es agraviante y lo que no es apegándonos a la ley. Ahí parece que la libertad de expresión es la posibilidad de decir lo que sea acerca de quien sea, en donde sea, siempre y cuando no se digan calumnias. Incluso yo diría, debe haber libertad de expresión para calumniar, pero debe haber reglas que sancionen la calumnia. ¿Cuáles son esas reglas? Que a los que dicen mentiras de una persona se les obliga a rectificar y, en su caso, a pagar dinero, porque la sanción pecuniaria, demostrada internacionalmente, es el mejor recurso para evitar este tipo de cosas. Y aunque no se aplicara, es una legislación vigente que debe preocupar, sobre todo cuando nos preguntamos qué pasa con las reglas para la libertad de expresión. La responsabilidad no basta, la ética nunca es suficiente. Siempre es plausible que haya reglas deontológicas, pero sin leyes esto no funciona. El problema que tenemos es que las leyes que tenemos para garantizar la libertad de expresión son atrasadas. De De esta manera, los participantes llegaron a la conclusión de que es posible decir lo que sea mientras no llame a la violencia y al odio, pues debemos ser tolerantes, reconocer y respetar los derechos y creencias de los otros. Y en todo caso, cuando exista un delito de prensa, deben ser las autoridades aquellas que regulen y en su caso determinen las sanciones adecuadas, ya que no es válido que la gente se haga justicia con su propia mano. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Pues un tema para reflexionar. Recuerden que estamos aquí en vivo en El Fin Justifica los Medios, Radio Educación. La invitemos a participar y a enviarnos sus mensajes a través de Facebook en El Fin Justifica a los Medios. En Twitter estamos como @radioelfin. También tenemos nuestro correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros teléfonos 41-55-1060. Y el alada sin costo 01800-080-1060. Recuerden que tenemos un libro que estamos ofreciendo principalmente a estudiantes de comunicación o maestros. Se llama Comunicación y Cultura, Problemas Comunes en el Contexto de la Digitalización, de Rodrigo Gómez García y André Dorcé Ramos, un libro de la Universidad Autónoma Metropolitana. También tenemos todavía algunos, ya nos quedan muy poquitos, de los suplementos de los 25 años de El Fin Justifica a los Medios, y tenemos también algunos CDs con la memoria de unos encuentros sobre medios y audiencias que organizamos hace unos años en el claustro de Sor Juana con la participación de varios especialistas. Están muy interesantes. Si gustan, llámenos y se los pueden llevar. Bueno, pues vamos ahora a continuar con el programa en nuestra siguiente sección. La entrevista. Como sabemos, las tecnologías digitales permiten que donde antes había un canal, ahora haya la posibilidad de tener 6 canales, de manera que podrían haberse ofrecido estos canales a más jugadores que quisieran entrar a brindar el servicio, abriendo la competencia y beneficiando a los ciudadanos, que podríamos haber tenido más opciones y más canales de expresión. Lejos de esto, estos canales adicionales se los han dejado a los mismos concesionarios de siempre, y lo que ha sido el escándalo de la semana es que se los han regalado, ya que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, consideró que no era justo cobrarles una contraprestación para el Estado. Ahora se sabe que además estos concesionarios van a poder arrendar estos canales adicionales a terceros, con lo cual harán un gran negocio usando un bien de la nación. Y lo que les comentábamos al inicio del programa también es que esta misma semana, casi paralelamente a esta noticia de la multiprogramación, se conformó el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. A lo mejor si hubiera sido un poquito antes, los comisionados hubiesen tenido mayor información al respecto. Pero bueno, sobre esto vamos a hablar durante esta parte del programa con Irma Ávila Pietrasanta. Ella es videoasta, documentalista, directora de comunicación comunitaria AC y miembro ahora del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bienvenida, Irma, qué gusto que estés aquí con nosotros. No, pues igual un gusto estar acá a platicar un poquito sobre este reto, este gran reto. Y más adelante vamos a tener la comunicación vía telefónica con Aleida Calleja, experta en telecomunicaciones, directora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, y también miembro del Consejo Consultivo del IFT. Pero pues vamos a comenzar con esta entrevista, Irma. Cuéntanos cómo fue esto de la conformación del Consejo Consultivo, cuándo y cómo quedó conformado este Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Bueno, pues quedó conformado el pasado 9 de febrero, cuando se cumplían los 180 días que marcaba el transitorio de la ley, de la nueva ley de telecomunicaciones, pues planteaba la necesidad de formar un consejo consultivo y que tenía que ser máximo el 9 de febrero, y fue el 9 de febrero. ¿Y cómo quedó conformado? ¿Quiénes están ahí? Bueno, para empezar es un gusto saber que estás tú, que está Aleida Calleja, junto con otras expertas y expertos en este tema. Pues sí, pues el consejo está formado por 15 miembros, la mayoría de ellos abogados, o sea, si quieres podemos hacer como un recorrido. Sí. La doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla, ella es abogada, ella fue comisionada de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y bueno, es profesora de la Universidad Panamericana. Está una servidora, está el maestro Arturo Bello Hernández, que es, él es abogado también, y fue parte de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, laboró en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, está Leida Calleja, que ella es comunicadora social, y bueno, pues tiene una larga trayectoria, primero en medios comunitarios y ahora más especializada en temas de telecomunicaciones a través del observatorio. Está Ernesto Flores Rux, que es matemático, que es especialista en estadística y en comunicaciones, y es profesor del CIDE, y bueno, ha sido consejero, pero asesorado, digamos, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la COFETEL y al IFT. Uh-huh. Está el ingeniero Francisco González Abarca, él viene de la iniciativa privada, es ingeniero, ha estado en Movitel del Norte, en el grupo Televisa. Está Santiago Gutiérrez, él viene también de la industria, pero más bien de la telefonía, de Telmex, de ATT, y fue parte del Consejo Consultivo de COFETEL y presidente nacional de Canetti en algún momento. Está Eric Huerta, que es también abogado, pero un abogado metido en el asunto de las telecomunicaciones para llevar telefonía celular a las comunidades. Uh-huh. Está Salma Leticia Jalife, que ella también es ingeniera y ella tiene pues un trabajo muy muy grande. Los que trabajamos en LUNAM lo sabemos, todo el trabajo de cómputo académico y todo el trabajo de internet, tiene un trabajo uh-huh. muy sólido en internet. Irene Levy también es abogada y fue asesora del subsecretario de Telecomunicaciones y fue también parte del Consejo Consultivo de la COFETEL. Elisa Mariscal, que es economista especialista en temas de competencia, básicamente académica. Luis Miguel Martínez, que es un académico de la Universidad Iberoamericana, es ingeniero de formación en electrónica y comunicaciones, aunque ahora da clases en comunicación, pero en asuntos de telecomunicaciones. Está Alejandro Machán, que es un consultor en radiotelecomunicaciones, satélites y asuntos internacionales, es un expertazo en satélites. Es de la Academia de Ingeniería, y bueno, el maestro Carlos Ponce Beltrán, que también es abogado de la Universidad de Monterrey, y bueno, que miembro de la Barra Nacional de Abogados, y ha trabajado en el norte, básicamente en Baja California y demás. Carlos Manuel Usúa, que es investigador del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Colegio de México y del Tecnológico de Monterrey. Él es matemático. Y bueno, pues esos son. Entonces, como verás, la composición son básicamente ingenieros, abogados, uh-huh. Un porcentaje más pequeño académicos y dos comunicadoras sociales que nos toca la idea a mí, ¿no? Así es. Entonces, y bueno, este consejo consultivo, ¿cuáles van a ser sus atribuciones? Porque ya algunas medidas se han tomado, o sea, desgraciadamente creo que este consejo consultivo se viene a formar cuando ya varias de las decisiones importantes que van a incidir en cómo se va a estar desarrollando la industria en los próximos años, pues ya han sido tomadas, ¿no? Así es, pero bueno, la ley marcaba 180 días, entonces pues se fueron al máximo. Y lo hicieron en tiempo y forma de alguna uh-huh, manera, uh-huh. pero pues sí, la ley marcaba los 180 días y pues mientras no se iban a parar las actividades, entonces pues así fue, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué dice más o menos como de por dónde va? Entonces el Consejo Consultivo está formado por miembros honorarios, eso es importante decirlo, y pues nuestra misión es pues ser un órgano asesor respecto a los principios establecidos en los artículos segundo, sexto y séptimo de la Constitución. O sea, el segundo, que tiene que ver con la diversidad cultural, el derecho de las comunidades al acceso a las telecomunicaciones y a la comunicación y a la radio y todo esto. El sexto y el séptimo, que son de libertad de expresión y acceso a la información. Eso es básicamente. O sea, nos toca en ese ámbito ser consejeros. Uh-huh. Ellos seleccionaron a especialistas en las materias de competencia del instituto, entonces acá la novedad es que estamos dos comunicadoras sociales, porque en general, como tú bien sabes, siempre las decisiones duras las toman o los ingenieros o los como abogados. Como si fuera una cosa que solo tuviera que ver con los fierros, ¿no? Que fueran solamente las tecnologías y no su uso. Y el uso que tiene. Y el asunto de los derechos está precisamente en el ámbito de los contenidos. Entonces, pues tenemos que trabajar contenidos, aunque hay quienes piensan que no, pues es un espacio en el que hay que trabajar. Y bueno, otra cosa que pasó a los 180 días, y lo que podemos hablar después, es que salió el estudio sobre los estudios sobre infancias y radiodifusión, uh-huh, y televisión paga y radio, que fue otro de los compromisos que le marcaba la ley al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, y tan es así que hay que empezar a abordar el asunto desde los contenidos. Que, por cierto, sobre este estudio, Gabriel Sosa Plata escribió un artículo que nosotros compartimos en nuestro Facebook, así que si quieren leerlo, chéquenlo, es muy interesante y, bueno, de alguna manera nos da nuevos datos de algo que ya sabemos, que es el consumo de los niños en la televisión. En los medios, sí. Uh-huh. Bueno, entonces, el consejo es nombrado por el Pleno del Instituto. Nosotros deberemos a nuestra vez elegir a nuestro presidente, eso apenas va a ser el lunes próximo. Decidimos tenemos una lista de correos, que la reunión va a ser abierta. Uh-huh. Entonces, la idea es que queremos trabajar de la manera más transparente posible, de manera que si hay gente interesada en saber qué se dirá ya y qué se discutirá, la reunión será abierta y aparte habrá grabaciones estenográficas de lo que, uh-huh, suceda en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, un punto importante es decir que las propuestas y opiniones del Consejo Consultivo van a ser comunicadas al Pleno. Aún no estamos claros de si van a ser por consenso, si se van a hacer comisiones, se está discutiendo esto, pero en todo caso no van a ser vinculantes. O sea, van a ser propuestas. No tienen por qué hacerles caso, como quien dice. Pero fíjate que hay un estudio que se hizo sobre el Consejo Consultivo de COFETEL, que hizo una académica que le dio seguimiento durante varios años al trabajo del Consejo Consultivo de COFETEL, y que lo retomé para mi artículo de Zócalo hace un par de números, que realmente ella dice que finalmente, claro, no se llega y se cambia todo, pero sí constituyen espacios para introducir otras miradas en las decisiones, pues, de la autoridad encargada de, uh-huh, de regular a la industria, uh-huh, y a los concesionarios, y que sí introduce miradas diferentes que pueden ser enriquecedoras. Y bueno, hay que tomarlo desde ahí, pues, ¿no? Ahora, se induce que después de este estudio que mandó a hacer el IFT sobre el consumo televisivo de los niños, pues abordarán este tema. Supongo que van a estar discutiendo esto en las primeras sesiones y que algo se va a tomar con respecto a esto, ¿no? O sea, sí. ¿Qué se va a hacer para evitar que nuestros niños sigan siendo dañados por los contenidos televisivos? Entre ellos, pues la publicidad, que sabemos que recientemente hubo una reforma, una regulación de la publicidad dirigida a niños, más que de la publicidad dirigida a niños, de la publicidad en horarios infantiles, ¿no? Que esa es una cosa también bastante cuestionable, si realmente existen horarios infantiles o los niños están viendo la televisión a todas horas. Están viendo también las noticias, están viendo la telenovela y todo lo que la familia ve cuando la televisión está prendida horas y horas en la casa. Así es. De hecho, está muy bien leer la colaboración de Sosa Plata, pero a mí me parece que para los interesados sería bien interesante que entraran a leer los estudios directamente. Uh-huh. Están en la página del IFT, son públicos, y bueno, ahí la gente, de hecho, pues nosotros pensamos que esos estudios son un paso muy importante, son serios y pretenden conocer la realidad de nuestras infancias y su relación con los medios, pero que son insuficientes. Pero si quieres, bueno, platicamos del estudio de por qué son insuficientes. Bueno, el primer problema que yo le veo a esos estudios es que no mira a más de la mitad de los niños de este país. Uh-huh. O sea, no están. No, uh-huh, están porque los estudios cualitativos fueron hechos en cuatro ciudades: en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara y en Oaxaca. Esto quiere decir que son ciudades grandes, entonces no están los niños de las ciudades medianas y pequeñas, que además son la mayoría de las ciudades del país, no están en absoluto los niños de las comunidades rurales, no están en absoluto los niños indígenas, no están los niños con capacidades diferentes. Uh-huh. Entonces, creemos que si queremos tener un mapa completo de la relación de nuestros niños con las nuevas tecnologías, habría que ampliar por ese lado el estudio, ¿no? Uh-huh. Las miradas en general de los varios estudios son muy cuantitativas. Nosotros creemos que habría que hacer algo más cualitativo, ¿no? Están muy en la lógica cuantitativa y mercadológica. La revisión de las barras de programación, se limita a una escueta clasificación de géneros. Entonces, no hay, digamos, por ejemplo, un estudio para medir, para contrastar eso que están viendo los niños contra los estándares internacionales de calidad de televisión para infancia, que hay muchos países que ya los tienen y se podrían tomar. De hecho, se podría complementar con esos estándares internacionales el estudio, ¿no? Entonces, bueno, básicamente está muy sustentado en el consumidor. Hay datos que a mí no me checan, por ejemplo, esto que hace Islas del World Internet Project, que hace la parte de México desde el TEC de Monterrey. Ellos hacen cada año estudios de hábitos y percepciones de los mexicanos sobre el Internet. Los datos, habría que revisar las vitrinas metodológicas, pero como que no coinciden los datos del estudio con otros datos, entonces habría que mirar por qué, ¿no? Y bueno, pues el otro punto importante es que aunque el estudio reconoce las limitaciones de la Ley General de Salud para impedir que la publicidad de alimentos, de los alimentos chatarra, llegue a los niños, dadas las excepciones que marca la ley, aquí el principal problema es que esa ley se logró solo que se pudieran poner esas restricciones a los alimentos chatarra, que determina la Secretaría de Salud que es alimento chatarra, y hay varios trucos para que se cuelen alimentos no tan sanos, pero bueno, los uh-huh. más graves están fuera de la lista. Es solamente en los horarios de las caricaturas. Uh-huh. Y sucede que el estudio nos revela que los niños lo que más ven son telenovelas y toxicos. Claro. Entonces uh-huh. los niños están... Entonces si uno ve las telenovelas ahorita, vas a encontrarte los anuncios anuncios dirigidos a infancia en tiempos de telenovela. Lo que es muy interesante del estudio es la parte del apartado de las experiencias internacionales. Creo que ahí tenemos un mundo de posibilidades para ver cuáles podrían ser interesantes para tratar de ponerlas en nuestro país en práctica. Pero eso no quiere decir que se podría mañana todo. Claro. Entonces, según yo, habría que profundizar algunos elementos del estudio antes de tomar decisiones. Pues esto es algo que tiene mucha relación con el tema de la multiprogramación, porque precisamente esta carencia de variedad y de diversidad en los contenidos televisivos, no solamente para niños, sino para adultos también, tiene que ver con esta concentración de medios que tenemos, ¿no? Que unos cuantos operadores nos ofrecen los mismos contenidos de siempre, nos los están refriteando y no podemos tener acceso a otros contenidos que enriquezcan más nuestra vida. Y esta decisión que tomó el IFT con respecto a la multiprogramación, de alguna manera nos cierra esta posibilidad que habíamos vislumbrado cuando se hablaba de que las tecnologías digitales iban a abrir la posibilidad de que hubiese más canales en donde antes nada más había uno, ya decíamos, ahora habrá seis. Estos seis se pudieron haber repartido, ofrecido, licitado entre otros operadores y sin embargo se están quedando, como vemos, y además totalmente gratis, en las mismas manos de siempre. Pues para hablar de este tema de la multiprogramación tenemos ya el enlace con Aleida Calleja, como anunciábamos hace un momento, y ella nos va a hablar de este tema de la multiprogramación. Aleida Calleja, experta en telecomunicaciones, directora del Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia, y miembro también de este consejo recién formado, el Consejo Consultivo del IFT. Bienvenida, Aleida. Hola, un gusto estar con ustedes y su auditorio. Muchas gracias, Aleida. Pues estamos aquí abordando este tema de la conformación del Consejo y, bueno, de la multiprogramación, que es una decisión que ha sido muy difundida esta semana en los medios de comunicación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, digamos que lo que muchos pensamos es que pues hay una oportunidad perdida en los lineamientos que emitió el IFETEL sobre la multiprogramación. Lo que tú comentabas, a partir de una frecuencia se abre la posibilidad de que nazcan más señales, no nuevos canales, sino que ese canal de transmisión va a tener nuevas señales. Entonces tú vas a poder ver el 2, el 2.1, el 2.2, y van a salir hasta 4 señales, porque obligatoriamente tienen que poner, según los lineamientos del IFETEL, pues un canal en alta definición. Y se perdió la oportunidad en promover el pluralismo y la diversidad, porque se los, digamos, les deja totalmente a consideración de los concesionarios, pues a quien le puedan rentar la capacidad, es decir, a quien le puedan rentar una señal a programadores o a productores independientes que pueden ser nacionales o extranjeros. Sin embargo, debió haber puesto por lo menos algunas condiciones para promover la pluralidad. Esto quiere decir que ciertamente ha sido muy criticado el asunto de que no tuvieron que pagar nada, no tuvieron que pagar ninguna contraprestación, pero hubiera sido muy bueno que el IFETEL lo que hubiera dicho es, bueno, si a cambio de que no pagues una contraprestación, te pongo un porcentaje para que tengas producción independiente en algunas de las señales, ¿no? Para que estableciera por lo menos algunos lineamientos de contenidos que permitieran que no sean las propias televisoras las que emitan solamente ellas su programación, porque además el tema es que con las nuevas señales van a poder también comercializar hasta casi el 30% de su tiempo de programación diaria por las cuestiones que tiene la ley de telecomunicaciones de poder aumentar el porcentaje de publicidad por producción nacional o por producción independiente. Entonces, digamos, también se generan barreras de entrada para las nuevas televisoras que van a visitarse en marzo, porque aunque ellas también van a tener multiprogramación, no van a tener tantos canales como tiene Televisa y TV Azteca. Incluso debió haber aprovechado la oportunidad para ponerle más condiciones a Televisa para compartir capacidad. ¿Por qué? Porque el 50% de las señales que tiene Televisa no las va a poder usar porque es el agente económico preponderante en radiodifusión. Y además todavía les deja la oportunidad de que puedan en las nuevas señales repetir su misma programación, nada más que diferida. O sea, puedes ver a Laura Bozzo a la 1:00 p.m, luego a las 2:00 p.m, luego a las 3:00 p.m, ¿no? Entonces no hubo medidas concretas, pues uno, para promover realmente la competencia y pone barreras de entrada a los nuevos jugadores, y dos, pues se perdió una oportunidad de oro para el pluralismo y la diversidad. Ahora, hay que decir, estos lineamientos tampoco están escritos en piedra. Pueden cambiar y me parece que será una de las cosas que el Consejo Consultivo tendrá que discutir, el IFETEL, para que pues pueda haber una mayor ganancia en términos de derecho a la información para la sociedad. Bueno, pues esperemos que así sea. Yo creo que varias de las personas que integran este Consejo Consultivo son realmente expertos comprometidos con la sociedad, con la pluralidad, con la diversidad en los medios, con una lucha de muchos años en este tema, y esperamos que los oídos de los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones se abran y se sensibilicen en torno a los beneficios que puede traer para nuestra sociedad, para nuestra democracia, el contar con medios más abiertos, más plurales, más diversos, más democráticos. Muchísimas gracias, Aleida. Esperemos, y es muy importante que ustedes, que la sociedad en lo general, pues también manifieste, ¿no?, y le haga saber a este consejo pues sus opiniones, porque me parece que eso es parte importante para impulsar que el consejo pues también vea por lo que la sociedad demanda, ¿no? Así es. Pues vamos a estar siguiendo muy de cerca los trabajos del Consejo y del Instituto Federal de Telecomunicaciones para reportarlo a nuestros radioescuchas aquí en el programa. Muchas gracias, Aleida. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues estamos ya en la parte final del programa. Les recordamos que estamos en el 4155-1060, 01800-080 y que estamos ofreciéndoles el libro Comunicación y Cultura, Problemas Comunes en el Contexto de la Digitalización, así como suplementos de los 25 años del programa El Fin Justifica a los Medios y algunos CDs con conferencias muy interesantes sobre estos temas relacionados con los medios y las audiencias. Y tenemos algunas llamadas. Eduardo Bello Ocampo, que es profesor, nos dice: eximir es el verbo correcto, exentar no existe, se toma por error del participio irregular exento. Muchísimas gracias por esta corrección. Rogelio Flores Torres dice: nunca gano nada, pero me gusta escucharlos. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que sí, tenemos por ahí muchas cosas que ofrecerle. Tenemos también estos CDs que, como le digo, están muy interesantes las conferencias que vienen en estos discos compactos. Manuel Munguía, economista, dice: los actuales representantes de la sociedad, aparte de privatizar todo, ahora por consecuencia de las nuevas tecnologías digitales, están regalando canales que antes tenían la concesión. No entendemos muy bien lo que nos quiere decir. Jesús Escalona Rojas, comunicador, dice: agradezco los temas y los felicito. Froilán Rascón dice: quiero un ejemplar. Bueno, pues vamos a darle un ejemplar a Froilán Rascón. Saludos vía Facebook de nuestros seguidores: Borola Tacuche de Burrón, Rosa Meraz Moya, Pedro Jauregui. Les agradecemos muchísimo que estén en contacto con nosotros. Y bueno, ya en estos últimos minutos del programa, Irma Ávila, ¿qué nos puedes decir de las expectativas para que el Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y pueda incidir en que mejoren los contenidos que tenemos en los medios de comunicación en México? Ay, pues como te decía, todo está por definirse. Apenas en la reunión del próximo lunes vamos a empezar a abordar. Primero vamos a elegir a nuestro presidente, vamos a decidir nuestros mecanismos de participación, la frecuencia en la que nos vamos a ver, si vamos a trabajar por comisiones. O sea, digamos que estamos apenas arrancando. Apenas arrancando, pero tú tienes confianza, arrancando. Me imagino, donde entraste a esto, que es, además hay que decirlo, un trabajo honorario. Vamos, no, los consejeros no reciben un salario por estar ahí, ¿no? Entonces lo haces por esta confianza, esta fe, estas ganas de que cambien las cosas. Eso de buscar un pequeño resquicio para hacer pequeñas diferencias, pues lo intentaremos, y bueno, aunque no sean vinculantes nuestras propuestas, sí va a ser muy claro que vamos a tener los oídos muy abiertos para escuchar a la sociedad en estos temas, las demandas sociales. Vamos a tener una página web en donde la gente va a poderse comunicar con el Consejo directamente. Uh-huh. Van a estar ahí todas las peticiones, van a estar los debates, y bueno, el punto, la esperanza, más que lograr cambiar de un día para otro todas las cosas que arrastramos y que están mal, es abrir la discusión y abrir el debate, hacerlo transparente, que la gente pueda entender dónde están los hilos, entender dónde no se puede y por qué no se puede, y entonces en esa medida entender que hay que cambiar para que se pueda. Y hacer participar a la gente, ¿no? Hacer llegar estos temas que a veces son tan complicados a la sociedad, a cada uno de los ciudadanos. Así es. Una última llamada. Campa Máximo Alfonso dice: se perdió la oportunidad para promover la pluralidad en la definición del IFT respecto a la multiprogramación. Gracias. Muchas gracias por su llamado. Y bueno, pues estamos ya despidiendo el programa. Les comunicaremos más adelante las vías para que la gente pueda estar en contacto con el Consejo Consultivo del IFT. En cuanto tengamos la dirección, se las enviamos para que la compartan con la audiencia. Por lo pronto váyanse echando un clavado en la página misma del IFT, que es www.ift.org. .org.mx, ¿no? Creo que nada más punto, bueno, punto org. Igual, punto igual si ustedes ponen en el buscador Instituto Federal de Telecomunicaciones, también pues ahí los va a mandar aparece a la página. Pues así muchas gracias. .org.mx. .mx, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, pues entonces estén en contacto, estén informados y nosotros estamos aquí en el próximo jueves esperándolos con su sintonía. Muchas gracias, Irma Ávila, por habernos gracias acompañado. Hasta pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Controles técnicos, Fructuoso López. Servicio Social, Lucero Rosas y Gwendolyn Rujeiro. Reportes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Conducción, Graciela Ramírez. Y también la voz de José Ángel Domínguez. Hasta la próxima.